amor. Pues cuánto si quieres yo te fallé y te he engañado sin saber por qué. Por favor, perdóname. Mi amor, perdóname, porque si me dejas yo te extrañaré.